Nosotros tenemos una propuesta que es muy interesante, que tiene que ver con la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral, que tiene abierta la inscripción ya. Nos están visitando aquí en la mesa de trabajo el sargento primero Pablo Rodríguez del Ejército Argentino y el aspirante Esteban Martínez. Buen día, el gusto de tenernos aquí en la mesa de trabajo. Buen día, el gusto es mío. Bueno, sargento, queríamos charlar un poquito de esta propuesta, ¿no? Año a año la posibilidad de que los chicos puedan inscribirse, anotarse. ¿A partir de qué edad pueden ir pensando ya en esta alternativa de estudio? Las edades comprenden entre 16 y 23 años de edad. 16 y 23 años. Los menores de 18 años, bueno, con autorización de los padres. Uh-huh. A partir de los 16 años, ¿cómo sería la modalidad de estudio allí? Son 2 años de carrera y dependiendo de lo que elijan, si es carrera o especialidades, egresa con el secundario completo o con tecnicatura. ¿Desde el momento mismo que se inscriben ya pueden elegir la rama a la que van a seguir estudiando? Exactamente. Desde el momento mismo que se inscriben pueden elegir la rama que quieran. Sargento, ¿qué le diría aquel oyente, aquella mamá, aquel chico que nos está escuchando, que de pronto no tenía pensado la carrera militar? ¿Por qué cree usted que pueden seguir la carrera militar? ¿Qué alternativas, qué áreas abarcativas tiene? Bueno, el ejército le da muchas alternativas. Aquellos que deseen ingresar, se le paga un sueldo en el primer año y también en el segundo año, y además se le da un ahorro social y aportes para la jubilación. Uh-huh. A su vez, es una especie de internado de la escuela. Ellos se quedan los 2 años ahí, salen los viernes a la noche y regresan el domingo a la noche a la escuela. Pero el ejército le brinda también la comida, la vestimenta y el lugar donde dormir. Claro. O sea que le pagarían por estudiar. Le pagarían por estudiar, ¿no? Y allí tiene muchísimas áreas en las que luego puede profundizar, perfeccionarse y llegar a los escalones más altos de grado, ¿no? Exactamente, y a su vez, una vez que ellos egresan con el grado de cabo de uh-huh. ejército, pueden seguir perfeccionándose. El ejército también le paga para que puedan hacer un nivel universitario que ellos elijan. Uh-huh. Usted es muy joven, sargento, ¿no? Yo tengo 34 años. 34 años. ¿Y qué lo motivó la carrera? Bueno, a mí me motivó que mi papá es militar. Ajá. O sea, ya está retirado, pero me motivó eso. Siempre me gustaban los desfiles y siempre me gustó. ¿Y ya iba con una rama definida dentro de la carrera? No, pero después la elegí y es la que soy ahora, soy oficinista. Así que me gusta mucho. Me gusta mucho la computadora, los papeles. Bien. Y tenemos también la visita aquí de un aspirante, se llama Esteban Martínez, enganchado con la música internacional que poníamos. Esteban, un gusto de recibirte. Bueno, muy buenos días. Bueno, ¿y cómo fue lo tuyo? Contame un poquito, ¿cuándo te decidiste a esta carrera? Bueno, yo estoy ya en el segundo año, así que me decidí el año pasado, a principio de año. Yo me interesaba mucho la carrera militar, más cuando veía películas así de guerra, como viene en la canción esta que está muy buena. Y me interesó y probé entrar al ejército, más que el ejército me brindaba la posibilidad de estudiar una tecnicatura en informática, que a mí me encanta la computadora, reparar, siempre estoy metiendo mano en las computadoras. Y me brindaba esa posibilidad. Y ingresé, y la verdad que estoy muy orgulloso de estar ahí adentro. Ajá, ¿hace 2 años ya que estás cursando? Estoy un año y medio, ahora me recibo dentro de 4 meses. Dentro de 4 meses. ¿Seguís con la carrera militar? ¿Vas a perfeccionarte en alguna otra área? Sí, voy a seguir perfeccionándome, además... dentro del ejército voy a estudiar analista en sistema. Uh-huh. Así que... Digamos, para reparar hay que ayudar claro. más, como decías recién, ¿no? Claro, sí. Y incluso, siendo analista en sistema, hago una carrerita de 6 meses en el colegio militar y soy oficial. Oficial. Realmente es una buena alternativa. Vamos a repasar los requisitos que tienen que tener aquellos que están escuchando, que les interese la carrera, que quieran aún ahondar un poquito más en detalle, ¿no? Así es, bueno, los requisitos ser soltero, uh-huh. ¿sí? nativo por opción, tener entre 16 y 23 años de edad, los estudios cursados, no debidamente legalizados, y bueno, los menores de 18 años tienen autorización de los padres, ¿no? Bien. ¿El primer acercamiento es telefónico, por correo electrónico? ¿Cómo lo tienen que hacer? Bueno, aquí le dejamos. No tienen el teléfono, de igual manera podrían llamar al 44661-11, Interno 147, que es la oficina de incorporación del regimiento. Ellos también van a tener la información necesaria para aquellos que deseen inscribirse a la escuela. ¿Esto se gestiona directamente allí en Campo de Mayo? En Campo de Mayo. Bien, sí, no tiene nada que ver la Guarnición Ejército Lavarría, digamos. Ellos tienen la información necesaria para aquellos que deseen... Ahondar un poquito más en detalle. Exactamente, lo que tienen que rendir y todos los requisitos, toda la documentación que tienen que llevar y las fechas. Sargento, la inscripción año a año es se mantiene, digamos? Digo porque en el transcurso de la semana charlábamos también con el decano de la Universidad Nacional del Centro de aquí de La Barría, hablando de las matrículas escasas en lo que es las carreras de ingeniería. ¿Cómo viene la inscripción en las carreras del Ejército Argentino? La inscripción es año a año. Sí, ¿pero se mantiene estable en el número o en la matrícula? Sí, se mantiene estable. Bueno, eso es importante, ¿no? Sí. Es importante. ¿Y hay alguna de las ramas o de las áreas que sea la más codiciada, digamos, por los estudiantes? A ver. Yo creo que ahora, en la era de la informática, la más codiciada va a ser el mecánico de informática. Ajá. O que hay mecánicos de equipos fijos que se dedican más a la electrónica. Correcto. Son las áreas más claro, buscadas por los estudiantes, ¿no? Vamos a recordar entonces los datos. Tienen que tener entre 16 y 23 años. Estamos hablando de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Abierta la inscripción hasta el día 18 de noviembre para aquellos jóvenes de ambos sexos. Esto es importante también. Ambos sexos, así es. Que deseen formarse como suboficiales del Ejército Argentino. Atención, vamos a dar a conocer un correo electrónico para aquellos que estén enganchados con la compu. El correo electrónico es esesc@ejército.mil.ar. Reitero, esesc@ejército.mil.ar o visitando la página de internet www.esesc.ejército.mil.ar. Hasta el 18 de noviembre tienen tiempo de inscribirse, obviamente para ir recabando toda la información y además para juntarse con toda la documentación exigida, ¿no? Así es. Bueno, sargento, agradecerle enormemente por visitarnos, por estar aquí en Olavarría, como lo hacen año a año, invitándolos y convidándolos. ¿Hacen visitas también en las escuelas? No, directamente. También, tenemos previsto hoy a la tarde ir, tengo anotado el auditorio municipal, ¿puede ser? Uh-huh. Rivadavia. Exactamente, Salón Rivadavia. Salón Rivadavia tenemos en la escuela el día de hoy. ¿Qué es lo que habitualmente preguntan los jóvenes? ¿Cuáles son las dudas más comunes? Y la duda de los jóvenes, los horarios de acostarse, si tienen que correr mucho, o si digamos, cómo es demasiado la comida, esfuerzo. O algunos preguntan qué es lo que estudian, uh-huh. Pero eso dependiendo de la carrera que sigan, ¿no? Correcto. Correcto. Les agradezco muchísimo por estar visitándonos por favor, aquí. Muchas gracias a ustedes. Entre amigos. La visita del sargento primero Pablo Rodríguez del Ejército Argentino y el aspirante Esteban Martínez, como ustedes lo escuchaban, es una buena oportunidad para seguir tus estudios en la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral.